todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un domingo más reunidos con Tanguísimo, su revista dominical de tangos, que ya abre sus primeras páginas para recibir el recuerdo. Un gran bandoneonista que perteneció a la orquesta de Miguel Caló, Domingo Federico. A mediados de los años 40 forma su propia orquesta. Le vamos a escuchar tres instrumentales. Futuro, tango que pertenece al propio Federico. Honda Tristeza es un tango de Firpo. Y de Canaro, El Chamullo. Thank you. Estamos escuchando la orquesta de Domingo Federico, Domingo Serafín Federico, era el segundo nombre. Por mucho tiempo se le llamó Domingo Santo Federico, pero posteriormente, cuando empezaron a llegar más informaciones de Buenos Aires, se determinó su verdadero nombre. Incluso algunos discos llegaron con el nombre de Domingo Santo Federico, no, Domingo Federico, Domingo Serafín Federico. Bueno, vamos a continuar ahora con Carlos Vidal, una de las voces de esta orquesta. Nos canta Senda Florida, es un tango de Rossi y Cárdenas. Luego el mismo Carlos Vidal, Créeme como soy, de Randal y Bar. Y termina Carlos Vidal con Yo, un tango que es la letra y música de Juan José Guichandut. Bella senda, donde mi alma aprendió a querer. Señor cantaba alegre sobre un viejo ventanal. Por esta senda yo he volcado de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí en el canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular. Y el alba radiante con su deslumbrante corona de luces me enseño a adorar. Bella, bella senda, donde mi alma aprendió a querer. Donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no puedo volver. Años felices que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores y semínido de amor. Donde mi alma aprendió a querer. Quiéreme como soy, quiéreme como soy. Con mi culpa, mi rencor, no pretendas de mí para quererme. Que deje de ser yo, quiéreme como soy, para bien, para mal y a tu manera, pero tal como soy. Thank you. de contrarias emociones chocando en mi conciencia. Yo soy como lo quiere este destino que encauza mi existencia. Remanso de piedad y de ternura, torrente de rencor y de locura, vorágine en que giran cien pasiones y sangra un corazón. No puedo ser mejor aunque tú quieras y en transformar mi incita. No puedo ser mejor aunque lo quiera yo mismo por tu amor y por mi amor. Quiéreme como soy, con mi amor o mi credo. Quiéreme como soy, con mi culpa o mi rencor. No pretendas de mí para quererme que deje de ser yo. Quiéreme como soy, para bien, para mal y a tu manera, pero tal como soy, así como asomé por vez primera al mundo de tu sueño y tu emoción. No pretendas de mí para quererme que deje de ser yo. Quiéreme como soy. Sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constante reproche que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida. Horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo sin tu cariño nada, nada soy. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Las primeras páginas de Tanguísimo traían el recuerdo de Domingo Federico. Escuchábamos Futuro, Onda Tesa y El Chamullo. Instrumentales, cantados, Senda Florida, Quereme como soy y finalmente Yo. Una muy cortita pausa y volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos con los músicos que son presencia y actualidad. Nos vamos a la provincia de Santa Fe para estar con Damián Torres, allá un músico bandoneonista cordobés. Allí está con su bandoneón dirigiendo su trío. Cristian Esquivel está en el contrabajo. Está también Aldo Ceresi en el piano. Bueno, le vamos a escuchar a este gran bandoneonista, Cabulero, tango de Leopoldo Federico, S'il vous plaît, de Astor Piazzolla, y luego selección de Carlos Gardel. Aquí canta una voz privilegiada de el cordobés Gustavo Vicentín. Thank you.

nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Estamos escuchando a el trío de Damián Torres y la voz de Gustavo Vicentín. Gustavo Vicentín ha sido un cantante y es un cantante que se ha venido ganando todos los triunfos. Un cantante que tiene una presencia, sabe poner la voz a cada verso, interpretar lo que quisieron decir los poetas. Gustavo Vicentín, lo seguimos escuchando en Fangal, un tango de Discépolo, Anoche, un tango de Pontier y Cátulo Castillo. Y finalmente una joyita en la voz de Gustavo Vicentín. Me parece que fue hecho como para el molde, la presencia de su voz, Berretín. Es un hermosísimo vals de Mesa y Freire. Canta Gustavo Vicentín. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del Fangal. Pobre mina que nació en un conventillo con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró una banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cubito dorsal, me la agarré. Fui un porque creí que así inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé al amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ves, volví a la mugre de vivir, tirar, caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Esto dijo el Cusify mientras la cosa retosaba, retosaba ya perdida en el Fangal, y él tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró una banana, él, que era un gil, la empujó, y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal, se le prendió. Fui un gil. Porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé al amor, ya que ella fue quien a trompada me rompió las penas. Ya ves, volví a la mugre de vivir, tirar, caray,

estamos de vuelta y nuevamente estamos con el recuerdo y el piano, el gran creador de Lucio de Mare. Dos instrumentales, Color de Rosa de los hermanos Polito y Milonguero Viejo. Aquí encontramos un tango que está maravillosamente bien orquestado. Está muy bien orquestado por el primer bandoneón de la orquesta. Lucio de Mare en los tangos ya anunciados, Color de Rosa y Milonguero Viejo. Thank you. Estamos escuchando a la orquesta de Lucio de Mare. Continúa cantando Carlos Miranda, Nunca supe por qué. Es un vals de Kaplún y Rubinstein. Y luego Raúl Verón nos entrega este recordado tango Pena de Amor de Argentino Fernández y José María Contursi. Noche de brumas de mí, sollozando no sé qué penar, y tus ojos cansados y tristes estaban ardiendo de tanto llorar. Yo llegué como un sueño en tu adiós y te traje la luz de mi fe, mas no sé por qué raro destino te perdí, nunca supe por qué. Qué raros sentimientos en tu ser, qué rutas insondables de dolor, qué cruel e interminable padecer, hicieron que te olvides del amor, qué ansias torturaba tu existir, qué angustia cobijó tu desamor, tan solo me dejaste al partir tu corazón. Tal vez no fue mi amor tu realidad, ni hallaste en mi cariño tu sentir, yo solo sé la única verdad que tengo en tu recuerdo mi sufrir, por eso sos un sueño que se fue, un sueño que quizás no vuelva más, llevándose mi amor y mi fe, mi alma y mi paz. Yo llegué como un sueño en tu adiós y te traje la luz de mi fe, mas no sé por qué raro destino te perdí, nunca supe por qué. Mi dolor, la tristeza de estar solo. Yo quisiera reaccionar y arrancarme este querer que me mata poco a poco. Pero como he de olvidarla, me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no, no puede ser. Todo me habla de tu olvido, si él sabiera cómo estoy. Desgarrado y abatido la reclama sin cesar, mi pobre corazón agotado por la pena que reflejo en el lugar. He perdido hasta las fuerzas para poderla adorar. Me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no, no puede ser. El recuerdo para Lucio de Mare, gran pianista, gran compositor. Color de rosa y milonguero viejo, instrumentales. Cantado Nunca Supe Por Qué y Pena de Amor. Una muy cortita pausa, volvemos luego con esa mirada a la pampa. Estamos de vuelta y estamos dando esta mirada a la pampa para rescatar las páginas del folclore, la música tan importante también en Argentina. Ramona Galarza, una gran voz del folclore, nos entrega de Ocampo galopera. Es una galopa, un tema tradicional del folclore, galopera. Ramona Galarza en la voz. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que guaverá, zarcillo de 3 pendiente, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Floridas y viste tu poillevoir. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitaguña. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegre las notas estridentes del pistón. Thank you. brindaba un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Estábamos con Ramona Galarza, que nos entregaba esta página del recuerdo galopera. Bueno, ahora vamos a estar con voces de todos los tiempos. Vamos a recordar esta gran voz del Uruguay, Lágrima Ríos. Le llamaban la perla negra del tango. Claro, ella era una cantante de color. Y acá le vamos a escuchar primeramente Vida Mía de los hermanos Fresedo y una página muy sentimental en la voz de ella, como fue Bonjour Mamá. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en el regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Está puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Son mi vida y quisiera llevarte prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color, saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol. De esas luces que yo veo, ella una la encendió. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en el regreso. Sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Son mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Con rosa de octubre, tal como la vi marchar,

traemos al solista de la noche. Guitarra, violín, contrabajo a veces, piano naturalmente, armónica también, contrabajo. Lo hemos ido presentando domingo a domingo. Pero ahora vamos a reunir todos aquellos instrumentos, los que conforman una orquesta típica. ¿Y qué mejor que entregarle la dirección de una gran orquesta típica a Horacio Salgán, que siempre lo hemos llamado el Mesías de la orquestación, o el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro? Para hacer un alcance, aquí le vamos a escuchar de Juan Carlos Cobian, a toda orquesta, Mi Refugio. Este domingo es todo, mis amigos, en 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Tanguísimo acá en su Radio La Calera, líder en sintonía, el Bulín Bacán del Tango. Le agradezco su sintonía al programa, tengan todos muy buenas noches.